aquella aldea de blancas fachadas y gentes amables. Pueblo menudo y perdido entre las montañas y el verde del valle. Luego, unos años más tarde, volví con mi tropa y pude observar casas cerradas, lloraban con sus ojos ciegos desde la soledad. Casas cerradas, lloraban con sus ojos ciegos desde la soledad. En mis sueños aparece aquel lugar donde la vida es más vida en nuestro lugar.